Buenos días, buenas tardes. Empezamos un nuevo programa de Radio Locura, Que Todo Locura, con mis compañeros Héctor Álamo y Ulises Caballero. Vamos a compartir otro día de informaciones, de noticias, de comentarios para nuestros auditores. Los dejo con mi compañero Héctor Álamo. Bueno, vamos a hablar sobre Pedro Lemebel. Cientos de personas llegaron a despedir a Pedro Lemebel, cuerpo del escritor. Cientos de personas llegaron a la iglesia de Recoleta Franciscana, donde fue velado el escritor Pedro Lemebel, quien falleció la madrugada del viernes, víctima de cáncer de la laringe. La iglesia fue escogida por Lemebel en vida, ya que mantenía una relación muy estrecha con el cuerpo clerical. Al lugar llegó la ministra de Cultura, Claudia Baratini, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y Carmen Soria, amiga cercana del escritor, que se mostró muy afectada por el deceso. Se fue una de las voces más leales. Luchó durante 3 años contra un cáncer y se fue acompañado por sus amigos, declaró. Alrededor de 200 personas han llegado a despedir al escritor, quienes han hecho eco de su arte y letra. Lo quiero y fuimos amigos. Está feliz de estar acá para que todos lo despidamos. Despedirlo es acordarse de todas las voces de minorías que él quería hacer escuchar, señaló uno de los asistentes al lugar. Es dolorosa su partida. Lo más importante es recordar su legado. Es paradójico que la mayoría de los reconocimientos que recibió fueron el del extranjero y muy pocos en Chile. Pero a él no le importaba eso. Es importante su lucha por los homosexuales, manifestó otra de las presentes en la iglesia. El funeral de Pedro Lemebel se realizó el sábado en el cementerio metropolitano, avenida José Joaquín Priet, comuna de los... Y la procesión desde la iglesia comenzó a eso de las 11 horas. Lemebel, una oportunidad perdida. La temprana muerte de Roberto Bolaño, quien falleció el 2003, a los 50 años, debió dejarnos algunas lecciones. La más importante, hacer justicia en vida con aquellos escritores que han marcado el devenir de la literatura latinoamericana con su obra. Las enseñanzas sí, pero los organismos culturales parecen sordos y ciegos a estas experiencias. No darle el Premio Nacional de Literatura 2014 a Pedro Lemebel fue desperdiciar la última gran oportunidad de reconocer a una de las trayectorias más relevantes del arte de las últimas décadas. En vez de eso, la institucionalidad optó por una especie de operador político cuya carrera comenzó de la mejor manera, pero que llevaba años publicando obras de dudosa calidad, reprobadas por la crítica y la academia. Junto a las novelas del Diamela el Tip, las crónicas de Pedro Lemebel representan el registro más original de las postrimerías del Chile dictatorial y la emergencia de la transición proceso este último del que siempre fue un enconado fustigador. Lemebel en sus textos cometía arbitrariedades y excesos que solo son legítimos cuando quien los esgrime posee su lucidez y consecuencia. Ello era una escritura que hizo de la odiosidad del resentimiento una valorable marca de estilo. Lemebel, tremendista y desmesurado, clasista y rotundo. Hablaba de periferia y subalternidad, de diferencia y subjetividades, al límite siempre alejado de la norma. Todo esto que en otros es oportunismo y posee en él era un gesto de valentía, de voluntarismo, en un ofrecer su pluma al mejor postor. Se instaló desde sus primeras apariciones, pertinaz y olvidada, los que no tienen precio ni buscan en las cortes del poder. Lemebel se inscribió en el margen cuando no era políticamente correcto hacerlo. Hacía gala de un neobarroquismo antes de que esto fuera requisito indispensable para transformarse en objeto de estudio de una tesis doctoral. Fue trans cuando los estudios de género todavía no abarrotaban las revistas académicas. Con Las Yeguas del Apocalipsis, dúo performático que funda en 1987 con Francisco Casas, saboteó eventos culturales que le inspiraban sospecha cuando no franca antipatías. Allí mostró su ética y su estética a contrapelo de la oficialidad que tantos escritores asumen como una única manera de subsistencia. El mismo arrojo y convicción enseñó a elegir sus temáticas. Se mofó sin piedad del discurso de la Teletón y de sus mesías, haciendo publicidad frenéticamente a las corporaciones durante 27 horas seguidas. Describió lances homosexuales, callejeros, es primera persona la alegre seducción de dos obreros jóvenes bajo un puente del centro de Santiago. Ingresó a la épica del pueblo mapuche con desconfianza, relativizando las alabanzas de los cronistas de la conquista que redoblan su propio narciso al ponderar mariconamente la hombría mapuche. Con una prosa recargada, llena de florituras y sobre adjetividad de arriesgados y tintes autobiográficos, la obra de Lemebel logra a carta a la cabal una de las de sus mayores aspiraciones, incomodar, y no lo hace solo con aquellos que pertenecen a la moral conservadora de las capas dirigentes, también golpea con rudeza al progresismo. Mostró en el manifiesto Hablo por mi diferencia la beatería de una izquierda homofóbica en un texto que mezcla la crónica del cuento y la poesía. Este texto fue leído como intervención de un acto político de la izquierda en septiembre de 1986 en Estación Mapocho. Lemebel llevaba tacos altos y una hoz maquillada le hacía en la boca y se extendía por la mejilla. Ese aparato textual y clasificable, probablemente una de las piezas literarias más valiosas del siglo XX, cuestiona la moral revolucionaria heteronormativa. Dice, pero no me hables de proletario. Proletariado. Porque ser pobre y maricón es peor, porque la dictadura pasa y viene la democracia y destracido el socialismo, y entonces ¿qué harán con nosotros, compañeros? Nos amarrarán a las trenzas en fardos con destino a un sidario cubano. Nos meterán en algún tren de ninguna parte. No habrá un maricón en alguna esquina desequilibrando el futuro de sus hombres nuevos. Nos quedan los libros y los escasos registros audiovisuales de sus performances. Nos quedan entrevistas y fotografías. Nos queda su ironía y su ideología implacable. Pero también nos queda el signo flagrante de la ignorancia de en ese premio que no le fue otorgado. La prueba triste y fehaciente que la calidad, coherencia y el peso de una obra distinguida, distinguible en indo-latinoamericana, se bastan para obtener un lugar en el sombrío Olimpo de las letras nacionales. Adiós Lemebel, adiós Mariquita Linda. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes la mujer que amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma de la que amo tanto. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco, cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando veo al bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola, buenos días, buenas tardes. Radio Locura, que todo locura. Empezaremos con Carlos Molina, con sus poesías. Hola, bien, espero que todos estén bien, los radio escucha que están al otro lado de la radio. Y quiero empezar dedicándole una poesía, compartiéndola con ustedes. Dice: aquí estoy entre cuatro paredes, melancolía por mis hijos es lo que sucede. A pesar de esta lejanía, le agradezco a Dios el día a día. Un iluminado es lo que soy, con estas letras a usted, Señor, mi corazón le doy. Espíritu Santo bendito, que me hace escribir estas cosas solito. Iluminación para esta creación, se abra lo mío su misericordia y amor. Yo seguiré en esta senda bendita, con esta iluminación tan bonita. Gracias por la vida, por la salud, al loyo tuyo. Bueno, y quiero también seguir la segunda poesía con una que le dediqué a mis hijos. No solo le escribo al Señor, también a mi mamá, a mis hijos, a mis sobrinos. Aquí va. Solo con un beso me devuelve la tranquilidad. Ojalá que nunca se aparte de mí esta verdad. Zaida y Alvarito son mi máxima felicidad. Son lo único que tengo en realidad. Anhelo el día en que los vuelva a tener, para así su amor poder merecer. Nunca se alejen de la bondad, para que así nunca no habiten ustedes la maldad. Zaida, reina de mi alma. Alvarito, rey de mi corazón. Espero que por estar entre estas cuatro paredes nunca pierda la razón. Los amo y para siempre los amaré. Tengo fe que el fin juntos podremos ver. Y ahí está mi aporte del día de hoy. Soy Carlos Molina y seguiré escribiendo para seguir compartiendo con los radioescuchas, que cada vez son más, creo. Y que estén todos bien, y los dejo con la María. De Radio Locura, que todo locura. Bueno, esta tarde le tengo un tema de importancia que tiene que ver con las enfermedades mentales. Partimos diciendo, ¿qué son las enfermedades mentales? De acuerdo con los expertos, las enfermedades mentales son una alteración importante de la facultad de pensar y controlar las emociones y las conductas. Disminuye la capacidad de relacionarse con los demás y hacer frente a las situaciones normales de la vida. Los síntomas varían en duración e intensidad dependiendo de las personas, de la enfermedad específica y de las circunstancias. Las enfermedades mentales no distinguen sexo, edad, cultura, nivel educativo, clase social, raza ni religión, lida personal o defecto de carácter. Con la debida atención médica y un tratamiento adecuado, es posible llevar una vida productiva y plena. Las enfermedades mentales no son resultado de alguna debilidad personal o defecto de carácter. Tenemos muchas veces, las personas le tenemos miedo a ir al psiquiatra porque decimos, nos van a decir que estamos locos. Pero hoy, últimamente, estudios a nivel en Estados Unidos, más de un 50-60% de personas que están con enfermedades mentales no están siendo tratadas. Imagínense en nuestro país. Y aumenta cada día con el estrés, que es una enfermedad que está muy de boga, que, y también con la esquizofrenia, las enfermedades bipolares. Y todo esto va de acuerdo, si uno se trata bien, puede seguir una vida normal con esta enfermedad. Hay personas que son esquizofrénicas, como cuenta la historia, y ha sido un gran médico dentista o un gran escritor, como tenemos acá también descubriendo grandes talentos. Quiero pasarles ahora con nuestra compañera de labores radiales, Jessica Vera, y buenos días, Jessica, buenos días. Bueno, hemos terminado con el tema del día de hoy. Ahora queremos informarles, nosotros hoy día en la mañana tuvimos una grata, recibimos diplomas por los cursos que dictaron el departamento de INDACAP con la señora, estuvo la directora, que viene desde la octava región, séptima región, Jimena Carreño, que es la directora. Estuvo la directora de nuestro hospital Philippe Pinel, la doctora Vilma Olavé, ella es directora, estuvo entregando los diplomas. Participamos todos en los cursos de telar y de pintura, aprendimos a pegar pisos flotantes, a pintar a lo que es el yeso, lo que es la pasta muro. Las niñas comenzaron en telares del área de donde estamos viviendo, con pinturas y colores muy lindos. Le quiero pasar a Jessica Vera, quien fue una de las protagonistas de esta mañana en la entrega de certificados, porque ella tuvo la grata tarea de entregar el discurso. Hola Jessica, ¿cómo estás tú? Estoy muy bien. Buenos días, buenas tardes, qué radio, locura, qué locura todo. Yo hablé en el teatro de San Felipe sobre los auxiliares, sobre los doctores, psicólogos, sobre los terapeutas. Primeramente, te quiero dirigir mis más grandes, sinceros saludos a la jefatura del Hospital Philippe Pinel, en un área administrativa asistemática, tanto como tú, paramédicos y técnicos. Ese fue el saludo que dio Jessica. Ella se refirió hacia todo nuestro equipo que tenemos acá con nosotros, como es la jefatura. Estuvo presente la directora del hospital, así también como la cordial saludo a la empresa Indeca, que preocupaba del mejoramiento del capital humano en Chile, gana cada día más adeptos. Nos haya brindado esta tan grande y única oportunidad respecto a hacer el curso. A los maestros también ella agradeció con tanta pasión y voluntad y paciencia que tuvieron para emprender los cursos de talento, profesores, el señor Roberto, y la de pintura, y el profesor Juan Carlos Oyarzún. Nunca es tarde para aprender y disponer con entusiasmo esta oportunidad llegada del cielo. Ha sido nuestro más lindo regalo. Se habló acerca de que se dan oportunidades a personas que están con incapacidad como nosotros, encerrados en un hospital, y que para que podamos tener armas y herramientas para poder salir hacia afuera y poder ocuparla, ya sea en forma personal o pegados a una empresa. Se pidieron que se germinaran los estudios y dieran buenos frutos. Cuando nos encontramos en nuestra completa libertad, en nuestros corazones quedará el más grande agradecimiento a esta gestión hoy ya finalizada. Eso finalizó con broches de oro, con un cóctel que estuvo al nivel del Teatro Municipal de la ciudad de San Felipe. Sin otras palabras que agregar, me despido con este siempre, un nunca, con un hasta siempre. Uno nunca sabe que la semilla buena es fértil y luminosa. Y tenemos aquí un disquito simpático para ti, muñeca, que estás solita en tu casa. A ver, a ver. Ah, Los Prisioneros, La Cultura de la Basura. Quiero hablar sobre mi compañero Ulises, que el martes no estuvo con nosotros grabando en la radio, y porque él fue de visita a ver a su familia en la casa. Queríamos preguntarle cómo estuvo, cómo la pasó, cómo estuvo con su familia. Bueno, Ulises, ¿cómo estuviste con tu familia? Hola, buenos días, buenas tardes. La pasé pero espectacular con mi familia. Tuve un rato de estar con mi mamá en el computador, ahí viendo las noticias, buscando trabajo, buscando qué uno puede hacer más adelante en la vida. Y estuve con mi hermana, que me hace falta harto, que ella hace falta harto su hermano, porque ha pasado harto tiempo de que la veía cuando era chiquitita, y la veía crecer cuando ella me venía a verme, estando aquí en el hospital. A veces había años que no me venían a verme, pero eso no lo vamos a hablar en otra ocasión. Si no, voy a hablar de que lo que me pasó ahora, que estuve bien, cada día me sacan medicamento y estoy mejor que nunca. Y ayer me llamaron por teléfono mi mamá diciéndome que tenían todo preparado para la salida. Y yo ahí me emocioné, ahí porque mi familia se preocupa de mí y me ayuda en eso, en lograr capacidades mejores. Y apto por tener una vida sana, sin drogas, sin alcohol, sin cigarros, sin inmundicias, sin nada más de volverse loco. No hasta locura, sino que el diario locura, la radio locura, no. Sino que estar apasionado por un Dios que ha hecho justicia, por un Dios que ha amado y que ha hecho gloria. Y lo único que pido que en esta vida resulte mejor que antes. Resulte mejor que antes, porque antes no la pasábamos muy bien en la casa. Se perdía mucho la amistad con mi familia. Y quiero lograr una meta nueva de seguir adelante, de luchar con mi familia, estar junto más con ellos. Y todos mis hermanos, que los amo mucho. Y lo que me ha pasado es que merecía una buena libertad y la merezco como todo, siempre. Eso nomás quería comentar. Y la condena fue injusta. Como fue injusta, me dieron al proveer la libertad en este año 2015, en febrero, tengo una audiencia. Pero no sé cuándo, pero me van a decir cuándo. Cuando vaya la última vez a mi casa y ahí verán que harán conmigo. Mandará un informe el doctor Arena, de aquí del Hospital Psiquiátrico Félix Pinel. Y lograrán una medida que se llama libertad de ¿cómo se llama esta libertad? Libertad, no, tratamiento ambulatorio. Un tratamiento ambulatorio me van a dar un tratamiento ambulatorio, que significa que voy a estar en mi casa, pero tratándome en un médico más, en un hospital más cercano. Una vez al mes, claro, una vez al mes. Y eso, y quería... ¿Qué quieren contar, mi amigo? ¿Qué quieren contar? Bueno, yo todavía no estoy condenado, soy imputado todavía por la justicia, todavía no me condena, todavía sigo en imputabilidad. Y bueno, feliz por mi compañero, que él, ojalá que le vaya, que está saliendo y ya le queda la última salida. Y ojalá que la entrevista, cuando se la hagan, le hagan el y mándenla al juzgado y El peritaje. La manden a este juzgado y le hagan el peritaje. Ojalá le vaya bien. Ojalá salga bien y salga en libertad de acá y vaya a su... vaya al beneficio de la este ambulatoria, que ir una vez al mes a retirar pastillas y que lo vea cigarra y estar en su casa, así para que aproveche de estudiar y trabajar y le vaya bien. Eso quería yo decir sobre mi compañero, ojalá le resulte todo bonito y que le vaya bien y se vaya en febrero para su casita. Bueno, yo voy a opinar sobre lo que le pasa a mi compañero. Encuentro espectacular que ya le quede tan poquito tiempo aquí encerrado, que va a salir en libertad, si Dios quiere. Y ojalá que la justicia dé a favor la libertad de Ulises, porque él se lo merece. Él ha luchado, ha estado preso varios años. 6 años y 5 meses. 6 años y 5 meses, imagínense. Y ya es tiempo de que disfrute con su familia, que apoye a su hermana, que lo necesita, que apoye a su hermano, porque él ya pasó por la etapa difícil. Ya pasó por todo y ahora está de vuelta, está bien, está consciente, está sano, está con la mente clara. Entonces ahora le toca a él ayudar a su familia a enderezarse, a andar de derecho por la vida, y sin vicios, sin mentiras. Entonces yo le deseo toda la suerte del mundo para que él disfrute su familia y ayude a su familia en todo. Es un buen muchacho. Gracias. Nunca he sabido nada de él. Solo recuerdo su aparición, subí creyendo tomar nubes, fue el primer sueño en ascensor. El viento lo movía suave como remolino en primavera, y en sus ventanas yo niño cerro, soñaba como un niño cualquiera. De repente apareció todo el puerto en su esplendor, con barcos formados en un muro que los hombres llaman espigón, y hartos edificios celestes. Allá al fondo otra ciudad, también una avenida larga donde yo me fui a pasear. Y empecé a subir seguido, nos hicimos grandes amigos, contando cada uno su sueño y hasta las peleas de niño. Yo era un niño de cerro que gozaba bajando y subiendo, nunca supe más acerca de él de lo que aquí estoy diciendo. El radio locura que todo locura. Continuamos con las de las enfermedades mentales. Le voy a pasar a Carlos Molina porque él nos va a leer un instructivo acerca de los derechos y deberes de lo que son las enfermedades mentales. Buenos días, buenas tardes, aquí estamos. Le vamos a hacer una acotación acerca de las enfermedades mentales, que cuáles son los derechos de esas personas. Tiene derecho a recibir información oportuna respecto a sus derechos y deberes, a entregar su consentimiento para el tratamiento y a retractarse del mismo, responsabilizándose respecto a las posibles consecuencias. Entre paréntesis, una descompensación, por ejemplo. A que se resguarde su seguridad personal y confidencialidad durante su estadía y tratamiento dentro del establecimiento, a recibir un trato digno, respetando su privacidad, ya que se resguarde de toda forma de prejuicio o discriminación negativa, a ser incluido en estudios de investigación científica solo si lo autoriza, a recibir visitas, compañía y asistencia espiritual, y dice a que su médico le entregue un informe de la atención recibida durante su hospitalización. Bueno, también, como tienen derecho a las personas con enfermedad mental, también tienen deberes, y los deberes son estos que les voy a narrar en este momento. Entregar información veraz acerca de su enfermedad, identidad y dirección. Cuidar las instalaciones y equipamiento del recinto que otorga salud. Tratar respetuosamente al personal de salud. Colaborar en el desarrollo del tratamiento acordado con el equipo tratante, cumpliendo con las indicaciones dadas. Respetar la confidencialidad, la vida privada y los derechos de los demás pacientes internados. Informarse acerca de los procedimientos de reclamo. Y eso sería los derechos y deberes de las personas que sufren alguna enfermedad mental. Aquí los dejo nuevamente con María Soledad. Carlos, la semana pasada escuchamos de tu voz un tema bien importante, que es acerca del lugar donde tú naciste, cómo tú creciste, lo que tuviste, la violencia. Queremos que nos cuentes un poco más acerca de esto porque nos interesó y creo que es entretenido. Toma, te doy la voz. Buenos días, buenas tardes. Nuevamente aquí estamos en Radio Locura, que todo locura. Bueno, lo que tengo que decir ahora no es muy fácil de hacerlo, porque es vivir la cuestión esta que pasó, la dictadura de Pinochet. Vivirla en carne propia. Yo era un niño y pasaban muchas cosas allá en Peñalolén, donde vivo yo, en La Hormida. También en La Victoria, también en muchos lugares del país, en el norte. Y así como aquí en Chile hubo una dictadura, también la hubo en Argentina, en Paraguay, en Panamá, en España, en Brasil. Bueno, lo que pasa con la dictadura, que mucho la gente de derecha piensa que es por salvar al país. Pero una cosa es salvar al país y otra cosa es violar los derechos humanos. Derecho a vivir en paz, como escuchábamos la canción el otro día. Aquí en Chile, por ejemplo, un muy connotado folclorista fue asesinado de 40 balazos, dicen los peritajes, de Víctor Jara, en 1973. Y hasta el día de hoy se le hacen homenaje, se hacen actos culturales en su nombre. El Estadio Chile ahora se llama Estadio Víctor Jara. Y así mucha gente alrededor del mundo que ha muerto por representar los ideales cristianos, porque son la igualdad, la felicidad, la paz, el amor, la libertad. Esperando que para que eso no suceda nunca más en Chile ni en ninguna parte, porque el Señor lo está mirando y Él es el que juzga todas las cosas. Y quisiera mandarle un saludo a toda la familia de los ejecutados políticos en Peñalolén, que se junten en la Plaza del Mártir, ahí en la Avenida Grecia con Istino. También un saludo grande a mi familia, que gracias a Dios no sufrimos ninguna pérdida de ningún familiar, pero sí de gente de la comuna. Y también los invito a que vayan a visitar Villa Grimaldi, que está allá en José Arrieta, donde hay un tour sobre todo lo que pasó en la dictadura. Y bueno, y con esto me despido. Este es mi comentario acerca del derecho humano. No es fácil opinar, porque hay que vivirlo para saber, pero no hay que ser muy sabio para entender que los derechos humanos se deben respetar y la vida, y nadie es dueño de la vida de otras personas. Solo Dios da la vida y te la quita. Muy bien, Carlos, fue un agrado escuchar tu experiencia. Yo creo que todos nos acordamos, hoy día se está escuchando las noticias que se está peleando por países que todavía están viviendo dictaduras disfrazadas de democracia. Ahora queremos pedir una canción de Víctor Jara, acompañando lo que estábamos hablando, que es el derecho de vivir en paz. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar, más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar, más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Y ojo, nuestra canción es fuego de puro amor, es palomo palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Bueno, yo quería hablar sobre, ya que la otra vez estábamos conversando del caso Nisman, de la muerte del Nisman, que está investigando el caso Asmia. Bueno, y ahora imputan al hombre que le prestó el arma a Nisman, Diego Lagomarsino, el informático argentino que le facilitó una pistola Versa calibre 22 al fallecido fiscal del caso Asmia, Alberto Nisman. Fue imputado por dicho préstamo dentro de la investigación por la muerte del abogado. La información la dio ayer la fiscal de la causa, Viviana Fein. Según Clarín, Fein se basó en el artículo 189 bis apartado 4 del Código Penal argentino, según el cual se castiga con prisión de unos 6 años a que entregue un arma de fuego por cualquier título a quien no acreditarse su condición de legítimo usuario. Bueno, eso, yo en el caso Nisman, el otro día anduve escuchando de que dentro del baño donde se suicidó Nisman, habían encontrado unas pisadas aparte de Nisman. No sé si será verdad o no, pero ahora, informándome sobre la caso Nisman, ahora salió que un hombre le ha prestado una pistola a Nisman. Pero yo todavía no puedo creer que, no creo esa versión todavía, porque 10 años de investigación para que dos o tres horas antes de ir a declarar se suicide es algo ilógico. Yo creo que ni un niño de 8 años o de 7 años podría creer eso. Es algo ilógico. No sé si, bueno, para mi creencia, yo creo que a él no le prestó el arma, yo creo que lo mató. Yo no creo que se la hayan prestado para que se suicidara. Yo creo que lo mató, bien lo mataron, pero que le prestó el arma o le prestaron un arma, no creo. Algo ilógico. Algo se traen por ahí. Yo también creo lo mismo, que la persona que le prestó el arma fue la que lo mató, o tiene que ver con la muerte, porque es ilógico, como dice mi compañero, que 2 horas antes se suicide después de una larga investigación sobre un caso tan delicado. Yo creo que estaba ansioso de ir a declarar, quería declarar y aclarar el. También yo quería hablar sobre la selección sub-20 que estuvo en el Sudamericano, allá en Paraguay y Uruguay. Y pucha, yo desde que veo los campeonatos de la sub-20, es la peor que he visto. Es la peor selección que he visto, sin lucha, sin garra, sin... No, todo mal, malos pasos, sin no había ni hincha, ni nada. Yo no vi una selección que nunca... Eran como jugadores de barrio los que estaban jugando en la sub-20, eran... Pichangueros. Eran pichangueros No, mala la sub-20, man. Ojalá que mañana juega la mañana miércoles 28, juega la selección adulta. Ojalá le vaya bien con Estados Unidos, ojalá le ganemos a la... Y bueno, por lo que veo van a jugar puro suplente de acá del país, no van a venir los jugadores del extranjero, chileno. Bueno, mi compañero va. Sí, yo también quería hablar sobre el fútbol sub-20, un malazo. Le costó, sí, a Chile salir por enfrentar a Brasil, que ganó. Ganó un punto a favor también. Brasil le ganó a Chile. Y ahí tuvimos el primer error. Y después jugamos con Colombia. Venezuela le ganamos 2-0. Y después jugamos con Colombia y ahí se fue Chile. Ahí tuvimos la esperanza de hacer un encuentro limitado y pues ya esos cabros pudieron hacer más que la vida y la enseñanza la básica y se la farrearon. Nunca había visto una selección así tan limitada. Y eso, y mañana juega. Después jugó con Uruguay y perdió 6-1. Oh, imagínense, 6-1. Se totalmente perdió la localidad de ser uno más en el país. Pero no lo ahoguemos, sino que mañana va a jugar Chile con... Mañana miércoles 28, mañana va a jugar Chile con Estados Unidos. A ver, vamos a ver cómo le dirán a los cabros. Para ver su... de adulto. Mañana va a jugar Chile versus Estados Unidos. Y ahí vamos a ver cómo los suplentes van a desarrollar un partido tan decisivo. Que han luchado antes, pero... Y se han encontrado y han ganado y han perdido. Yo digo, es un partido que van a jugar los puros suplentes de la selección adulta. Pero para mí, aunque sean amistosos, también son partidos, aunque sean amistosos, igual son partidos decisivos que igual a futuro igual los traen, ¿cuánto se llama la historia? De que le ganamos a Estados Unidos, de que jugamos bien. O sea, yo digo que aunque sean amistosos, igual tienen que jugársela del todo por el todo. No, no porque una, sea un amistoso, ah, no, si un amistoso, dejémoslo, juguemos así al pase nomás, y si lo ganan no importa, total, fue un amistoso, no, yo digo, igual aunque sea un amistoso, igual es un partido y hay que ganarlo, jugarlo con garra, con corazón, como lo hacemos siempre. Nunca he sabido nada de él, solo recuerdo su aparición. Subí creyendo tomar nubes, fue el primer sueño en ascensor. El viento lo movía suave como remolino en primavera, y en sus ventanas yo, niño cerro, soñaba como un niño cualquiera. De repente apareció todo el puerto en su esplendor, con barcos formados en un muro que los hombres llaman espigón, y hartos edificios celestes. Hay al fondo otra ciudad, también una avenida larga donde yo me fui a pasear. Y empecé a subir seguido, nos hicimos grandes amigos, contando cada uno su sueño y hasta las peleas de niño. Yo era un niño de cerro que gozaba bajando y subiendo, nunca supe más acerca de él de lo que aquí estoy diciendo. Bueno, ha llegado la hora de decir adiós, como dice la canción, y me quiero despedir con una canción que le escribí a mi mamá después de que murió. A ver cómo me sale. Dice: gracias mamá por todo lo que me diste, soy tu hijo Carlos que dice que Dios existe, testimonio de vida, soy tu hijo que te ama. Gracias por mi niño que vive en felicidad, gracias por la seguridad, mi mamá, por ella llorará, y por el Álvaro te sigo llorando yo. Gracias por tu esfuerzo, por los dolores que te causé. Te lo pago contando a ti, que siempre te amaré. Ojalá que mi canción te me lo reciba, mi Señor, porque es mi testimonio que te entregué en mi corazón. Yo sé que tu canción, Él ya la recibió. Te dejo tranquila con tu sagrado corazón. Prepara la casa que Jesús nos juntará. Y mi madre, que sea, por siempre te amará. Llorando me despido, hasta siempre, mamá. Hasta siempre, mamá. ¡Chao! ¡Hasta la próxima semana! Soy Jimena y me despido de la radio y espero que sea próspero la audición. Bueno, de esta manera Radio Locura, que todo locura, se despide del gran programa que tenía dedicado el día de hoy. Mandarles un mensaje a la señora Jimena Carreño, directora de INDECAP, para que continuemos este año con nuevos proyectos, para hacer nuevos cursos y poder llenarnos de felicidad como el curso que terminamos ahora esta vez, que podamos continuar con esta iniciativa. Estamos todos aquí esperándolo, dispuestos, con las manos abiertas, el corazón grande y con grandes deseos de trabajar. Las cosas que nos enseñó el profesor fue de menos a más, y así fue como aprendimos, de menos a más, respetándonos, no enojándonos porque nuestros compañeros, no reírnos de nuestros compañeros, que fueron las cosas que estuvieron escritas en nuestro cuaderno, que no fueron necesarias repetirlas y leerlas, porque fue un curso que estuvo lleno de respeto y deseos de aprender. Así que le queremos dar las gracias con un aplauso enorme a la señora Jimena Carreño, directora de INDECAP, que hoy día estuvimos con ella y la pudimos conocer personalmente. Un aplauso para ellos, niños. También quiero despedirme con un deseo inmenso de que todavía no he podido conseguirme el correo electrónico de mi hijo Felipe Ignacio González Silva, que está en Barcelona. Él trabaja en un restaurante y tiene su página para hacer banquetes. Ha salido en revistas conocidas en España, que es lo único que sé de él. y quiero poder comunicarme a través de esta radio. Le estoy mandando un saludo por si esta semana él me escucha. Hijo, te quiero con toda mi alma, te quiero con todo mi corazón. Tú siempre has sido la luz de mi vida. Te pido perdón. Quiero que nos reconciliemos porque yo estoy trabajando aquí en este lugar con todo mi corazón para ser la mamita más linda que tú puedas tener y ser un gran resplandor. Ahora nos dejo a Jessica, que se va a despedir con usted. Hola, yo soy Jessica Vélez Cabrera Navarro. Ojalá que me escuche mi familia y que vean por la televisión, si es que salgo por la tele. Ojalá que me vean y me vengan a ver. Y los hombres que nos dije que era, estaban en, con su... Y ahora se despide Carlos Correa. Hola, soy Carlos Correa, me despido. Que tengan buen fin de semana todas las personas que me conocen de la cuarta región. Un saludo para todos y para toda mi familia. Chao. Adiós, buenas tardes, buenos días, Radio Locura, que todo es locura. Chao, chao, chao, chao, chao. Bueno, soy Ulises Caballero y también doy mi saludo para todos los que escuchan la Radio Locura. Y mando un saludo grande para mi mamita Claudia, que está allá en Viña del Mar. Bueno, es Héctor Álamo y me despido de la Radio Locura y espero que el próximo programa lo volvamos a encontrarlo y tengamos más noticias. Y para darle información a que se lo escuchen. Gracias por escucharlo. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Será hasta una nueva oportunidad. El próximo martes nos encontraremos de nuevo para compartir nuestro trabajo radial. Y será hasta una próxima ocasión. Buenos días, buenas tardes.